para tener un buen vivir. ¿Cómo está, señora Cecilia? Y para mejor dormir, lo digo en forma rara, no, ¿cómo se llama el payador? Yo me sorprendió, estoy peor que Rodrigo. No, yo brindo por la pareja, lo digo en forma rara, lo mejor para dormir, yo creo que es. Te voy a invitar siempre a cuando yo tenga alguna actuación porque tú eres muy contagioso y eres el único que se ríe con mi chiste. Corre, este es una buena torre para firmarse, ¿eh? Es un palo blanco. No. Ay, qué lindo. Bien. En la novena pareja nos queda una más después de esta y ahí viene un pequeño intermedio, se seleccionan las parejas y viene la gran final, supongo, si es que tenemos tiempo. ¿Ah? Oye, es que el tiempo avanza. Chamorro, espera un poquito. Quiero dejar en este escenario a don Alejandro Ramírez con su oponente y contrapunteador Hugo González. Ambos payadores reconocidos. Ya, ¿cuál es el tema? Oye, los temas han estado súper buenos, ¿eh? Y elegidos por ustedes. El anillo, la lámpara, el pañuelo, el velador, el billete y muchos temas más. Payadores, ¿están atentos? Este también es súper bueno, este tema. ¿Ya? La alfombra. ¿Lo escucharon? Ya. La alfombra. Bien. Te saludo, Hugo González. Te saludo, Hugo González. Y también te doy la mano. Me presento, soy el Cano. Su presencia sobresale. Ojalá la alfombra y le vale. Porque en esta travesía siempre la alfombra me guía. Porque pensando en la alfombra, cuando su vuelo se nombra la poesía. Y esta tarde se acalora. Yo amueblo cantaron.